Nosotros ya partimos, ya cumplimos o cubrimos la primera parte de lo que es el capítulo 26 de Mateo, pero se nos quedó bastante en el tintero. Así que vamos a ver dónde dejamos hoy para sacar provecho también de esta parte. Estuvimos en Éxodo capítulo 12 y el título es, y ustedes tienen seguramente también en su bosquejo, ¿a qué se refiere Mateo cuando habla del primer día de la fiesta de los panes sin levadura? Dice en los versículos 17 al 19, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Mateo 26, 17 al 19. Ahora escuche esto en Éxodo, capítulo 12, 15 al 19. Dice así, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, sea así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Esto en Éxodo 12, 15 al 19. ¿Qué debían hacer estos discípulos enviados por el Señor? Bueno, en Mateo 26, 18 dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahora, en Marcos 14, hay que leer a veces los textos porque se complementan entre los evangelios. Muchos de ellos repiten más o menos lo mismo, pero es complementario. Marcos 14, 12 al 16 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Bueno, Marcos agrega una señal que era un hombre con un cántaro de agua. Ellos nos decían, a ver, muéstrame tu documento, algo así, a ver si eres la persona que yo estoy buscando. Lucas nos ofrece los nombres de los enviados por el Señor. Por ejemplo, en Lucas 22, 7 y 8 dice, Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Así tenemos una información más completa. Y Juan nos dice cómo Jesús les declaró el nombre del traidor. Por ejemplo, Juan 13, 21 al 30 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que era Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este, pues, hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, es decir, el dinero, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Solemne todo esto. Mucha tristeza, muchas interrogantes. Mateo 26, 22 y al 25 dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Esto en Mateo 26, 22 al 25. Ahora una pregunta: ¿por qué tanta tristeza? ¿No será porque cada uno pensaba ser ese hombre? Ellos no tenían idea. Y no tenían idea porque Judas supo esconder muy bien su doble personalidad. Por un lado, era un gran discípulo del Señor, tanto es así que le cupo ser el tesorero del grupo. Y por el otro, era un traidor. Y yo creo que es muy difícil nadar en dos aguas. Es muy difícil. Hay algunos casos, bueno, hay algunas historias que cuentan de personas así, pero yo no le hago mucho caso a eso. Pero hay esposas que suelen decir, uno dice: no, pero su esposa es una buena persona. Bueno, usted conoce a mi esposo en una persona. Usted no conoce el otro, que es el mismo hombre, pero tiene otra personalidad. Si usted lo conociera, estaría muy sorprendido. Él puede ser muy buena persona, se levanta por la mañana, es una persona buenísima, cooperativo, ayuda, me trata bien a la familia, no tenemos problemas con los vecinos, pero de repente algo le pasa y es completamente otro hombre. Físicamente es el mismo, pero emocional y espiritualmente hablando, es otro hombre. O sea, tanta es la diferencia, le puede decir, como habría una diferencia entre el Señor y un demonio. Hay mucha diferencia. Se vuelve bruto, difícil de hacerle entender, se enoja por cualquier cosa, no se sabe por qué. Doble personalidad llaman eso. Bueno, yo no sé si es doble, tal vez algunos hasta triple tienen, pero Judas no cabe duda que era un hombre nunca el mismo. Nadie sabía qué era realmente. El único que sí sabía muy bien era el mismo Señor. Lo conocía muy bien. ¿Pero por qué entonces el Señor no lo denunció enseguida? Bueno, esa es una buena pregunta. Una pregunta que vale la pena detenerla por un momento. El Señor quería que ellos vieran si es posible reconocer a un falso apóstol. Ahora está lleno de falsos apóstoles. Fíjense ustedes en 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 13, ya en esa época había falsos apóstoles. ¿Cuánto más ahora? Y los hay, son disfrazados. Pero el Señor quiere que nosotros conozcamos. Capítulo 11, perdón, de 2 Corintios, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Apóstoles disfrazados, los hay por doquier. Hoy, usted hoy camina por ahí y alguien le saluda y dice, hermano Samuel Jiménez, apóstol de Jesucristo, para servirle. Y usted dice, ¿y ese de dónde? Bueno, es uno de estos, tipo Judas. Él también era apóstol, así que no hay que oponerse. Usted dirá, bueno, los apóstoles ya pasaron. No, esos otros no pasaron. La versión Judas todavía continúa teniendo muy buena reputación dentro de su campo, de la versión falsificada. Y hay falsificaciones tan bien hechas que uno tiene mucho problema para reconocer. Y Jesús quería que ellos ejercitaran probablemente un poco su memoria y vieran si realmente escucharon lo que a veces a Judas se le escapaba. ¿Qué era eso a veces? Bueno, por ejemplo, cuando esa mujer justamente en este incidente ungió a él con ese perfume tan caro, él inmediatamente protestó. No había ninguna razón, porque después de todo esa mujer no llevó nada de Judas. Ella se sacrificó sola. Pero Jesús tuvo que corregir a Judas y poco a poco también algunos otros apóstoles, como Judas era un hombre de confianza, no cabe duda. Ahora dice en el versículo, ya estamos en Mateo 26:26-29, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26:26-29. Según los eruditos, cuando ellos salieron, ya después de todo, ellos cantaron un himno cuando se celebró la cena conmemorativa. Y uno se pregunta cuál era el himno que ellos cantaron después de celebrar la cena. No todos los evangelistas usan exactamente el mismo orden de los acontecimientos, y es notable o es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. En el capítulo 26, por ejemplo, de Mateo, que yo recién leí, a partir del versículo 25, Bueno, mejor dicho, 26 se habla de la cena del Señor, cuando Él dice, esto es mi cuerpo y esto es la sangre, mi sangre, etcétera, etcétera. Entonces dice, yo digo que desde ahora no beberé más del fruto de este, o sea, de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Otros evangelistas hablan del himno que ellos cantaron, y muchos se preguntan cuál era ese himno que ellos cantaron. Los judíos que cantaban un himno después de la Pascua consistía en los Salmos 113 al 118, pero no les digo que ahora lean porque es muy largo, así que sería demasiado para leer, pero esto era lo que ellos cantaban, por eso no dice los himnos, sino el himno. Siempre cantaban cuando terminaban la Pascua. Si era una familia, lo hacía la familia. Si eran dos familias, lo hacían las dos familias. ¿Cómo cantaban? Bueno, yo no sé, pero cualquiera puede cantar mejor que nosotros, yo creo. Así que no cabe duda que esto está dentro de lo correcto. La pregunta ahora, ¿participó Judas de la cena conmemorativa? No cabe duda que de la Pascua participó. Escuche esto, en Juan 13, 22 al 30. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después, esto es interesante, del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, o más pronto. Pero ninguno de los que estaban allí, o de los que estaban a la mesa, entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya noche. Esta experiencia resultó ser extremadamente triste, pero era necesario que se viviera, si no, nosotros no hablaríamos hoy de salvación. En el versículo 30 del mismo Mateo 26, 30 al 35, el 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Termina todo en el aposento alto. ¿De quién era el lugar? Un salón grande, de acuerdo a la descripción bíblica. Algunos piensan que era de Nicodemo. La Biblia no dice de quién era. Es muy probable que haya sido el mismo lugar donde luego se reunieron 120 para orar. Fíjense ustedes en Hechos 1. En Hechos 1 se nos dice que allí se reunieron aquellos que vinieron después de ver a Jesús ascender al cielo. Fíjense bien lo que dice desde el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, y da todos los nombres hasta llegar a decir, un poco más adelante en el versículo 15, y los reunidos eran como 120 en número. Es muy probable que este aposento alto era el mismo lugar donde pocos días antes Jesús celebró la Pascua y al mismo tiempo instituyó la cena conmemorativa con los suyos. Ahora, pasamos ahora al Getsemaní. ¿Qué es lo que Jesús pedía allí? Para poder entender, primero tenemos que

si él no quería, no estaba pidiendo que a lo mejor el Dios el Padre cambió de parecer y él puede evitar la cruz, ¿qué estaba pidiendo? Fíjese esto. Salmo 22, 7 y 8. Recién estuvimos en Salmo 22, pero volvemos ahora. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Esto literalmente ocurrió, pero no habría ocurrido. Y en Mateo 27, 39 al 42, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, casi literalmente lo del Salmo, y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. El asunto es que primero hay que creer para ver, y no ver para creer. No hace falta creer cuando uno ve. Muchas profecías no se habrían cumplido si el caso fuera que él en el Getsemaní tres veces está pidiendo, si es posible, pase de mí esta hora, y otros dicen esta copa, que es la misma cosa. No. Hay un texto en ese mismo pasaje que nos da tal vez toda la pauta. Si ustedes se fijan con cuidado en el mismo capítulo de Mateo, de donde habla del Getsemaní, desde el versículo 36, noten bien lo que dice en el versículo 45. Dice esto: entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero ya en el 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Al final los discípulos podrían decir, maestro, ¿dormimos o nos levantamos? Y vamos. No puede ser las dos cosas, es una contradicción. O dormimos o nos vamos. Hay que leer con cuidado. Ved, después de punto y coma, se acerca el que me entrega. El que le entregaba era Judas. Y eso indicaba que nuestro Señor allí se dio cuenta definitivamente que no colapsó de tanto dolor, tanto sufrimiento, muerto en el Getsemaní, sino que ya estaba, casi se oían los pies, los pasos de los enemigos, guiados por Judas Iscariote, para llevarlo, juzgarlo, condenarlo y crucificarlo. Y era exactamente lo que él quería. Si nosotros no entendemos esto, vamos a tener problemas muy serios, especialmente con este texto. Y fíjese en otro detalle más. Cuando Judas ya lo vendió y todo esto ocurrió, pasó algo muy raro. Judas, algunos dicen que él no se arrepintió, pero la Biblia dice lo contrario. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice. Dice, no, él no se arrepintió. Si se lee en el capítulo 27, versículo 13 en adelante, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esta era el fin de Judas, porque él después fue y se ahorcó. Pero si se lee un poco antes, notaremos otro detalle. Cuando arrestan a Jesús, versículo 47 en adelante, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esta palabra, amigo, ¿a qué vienes? Fíjense bien, a Judas le llama amigo, a Pedro le llama Satanás. ¿Dónde? Ahí en Mateo 16. Cuando Pedro se acercó a él y le dijo, no te ocurra tal cosa. ¿Cómo vas a ir a la cruz? No. Él dijo, vete de mí, Satanás, me eres tropiezo. Noten bien, versículo 21 del capítulo 16 de Mateo. Y ya vimos que a Judas él le dice amigo. ¿Por qué le dice amigo? Bueno, porque Judas cooperó con la cruz, en ese sentido. O sea, él quería ir a la cruz. Él no quería las palabras de Pedro. No necesitaba, me eres tropiezo. Fíjense bien, versículo 22 del capítulo 16 de Mateo. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En una palabra, Pedro, queriendo cooperar con el Señor, le estaba estorbando. El Señor no necesita esa clase de colaboración. Judas, que no buscaba tal cosa sino sus propios intereses, se puso muy al nivel de los pecadores, haciendo que el Señor, o sea, en cierto modo, acelerando la marcha de Jesús hacia el Gólgota. Pedro frenaba. Yo cuando leo todo esto y digo, ¿cómo es posible que nosotros no podamos entender cosas tan sencillas? Pero ahí no terminó la cosa. Cuando Judas llegó y todo esto, Pedro comenzó a defender a Jesús. Y todo lo que logró es cortar una oreja. Así que dejó a una persona sin una oreja. A un cojo, a uno que no tiene una pierna, le llaman cojo. Y al que no tiene una oreja, ¿cómo le llamarán? Unioreja. O algo así, que tiene solo una. Fíjense bien. Versículo 51 de Juan 18. Por eso dije, vamos a ir de un versículo, de un libro a otro de los evangelios, porque necesitamos. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ajá. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Ustedes saben que legión a veces eran un número indeterminado, muy elevado, de ángeles. Eso lo sabía Judas. Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, en aquella hora, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mateo 26, 51 y 55. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y, claro, hirió al siervo de un sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Bueno, Malco sin una oreja. Pero el Señor le sanó. Bien, hoy, y cada vez que ocurre esto, tuvimos bautismos donde había claros testimonios de buscar al Señor, y qué bueno que sea así. Una pregunta para aquellos hermanos, eran más de 20, ¿qué puedo y debo aprender ahora? Una buena pregunta. Número uno, aprenda todo lo que pueda sobre la salvación, la cual obtuvo por la gracia divina. Dos, aprenda a mantener una estrecha comunión con su Salvador mediante la lectura de la Biblia y la oración. Número tres, aprenda a no vivir divorciado de sus hermanos. Asista siempre a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Y esto aparece en el libro de Hebreos, capítulo 10. Y voy a leer los versículos 23 y 24 hasta 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Eso de, hoy no voy a ir a la iglesia, no, yo ya tantas veces fui y todo esto. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Hay que asistir. Siempre se gana mucho asistiendo. Se anima a otros, se puede traer a otros y se edifica uno mismo. Cuatro, aprenda a vivir una vida de santidad, es decir, libre de pecado. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, esto no es problema para entender. Si usted solamente sabe que definitivamente la voluntad de Dios es la vida santa, eso es suficiente. Todo lo demás vendrá solo, por añadidura. Cinco, aprenda a cooperar con el extendimiento del Evangelio. No espere ser rico. Usted nunca va a ser gran cosa rico. Porque para ser rico muchas veces, o hay que trabajar mucho, mucho, mucho, mucho, que ya uno se hace el esclavo de su propio trabajo, o hay que estafar y hay que ser medio bastante turbio en sus negocios. Entonces, dé lo que puede, lo que tiene, y deje que el Señor le vaya agregando si quiere dar más. Sexto, aprenda a descubrir cómo trabaja Satanás. Él tiene su estrategia. Hay que conocer a veces algo acerca del enemigo, por dónde él, los caminos que él toma para traernos serios problemas. Vea en Pedro, 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no es la única persona que está haciendo, ay hermano, tengo tantas tentaciones, yo ya no puedo más. No, no, no, no. Usted es uno de los todos. Todos somos tentados. Los únicos que no están tentados, no son tentados, son los que ya están en el cementerio. Así que si usted no quiere tentación, pida al Señor que lo antes posible lleven mi cuerpo al cementerio, porque mi cuerpo es mi problema. Muy bien. Pablo también dijo que ese era su problema, capítulo 7 de Romanos. Luego, séptimo, aprenda a conducir a su familia al conocimiento de Cristo. No espere que lo haga la iglesia, ni la abuela, ni el pastor, ni nadie. usted mismo tiene que guiar, si tiene hijos, a los pies del Señor. Dice en Deuteronomio 6, 5 al 9, yo siempre cito esto, pero es muy, muy oportuno. A los hebreos Dios dijo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos no tenían Biblia y ellos tenían que andar con algo de la palabra de Dios, ya sea por aquí, colgando por aquí, por ahí, por las manos, por donde fuera. Pero lo interesante es que debían hablar al acostarse y al levantarte, y esto solamente los padres pueden hacer con los pequeños. Eso no es en la escuela, aunque la escuela sea cristiana. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy no hace falta eso, usted puede tener un lindo cuadro en su casa y algunos versículos allí, pero usted está formando a sus hijos. Octavo, aprenda a vencer cualquier vicio que pudiera tener. O, en caso contrario, jamás intente con la primera copa. Dice el Proverbios 20:1, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y en Proverbios 23:21-33, muchos ya conocen este texto, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. O sea, vas a mirar una cosa, pero vas a ver otra. Es como a los policías allá en las carreteras de California. Maneja un borracho y el policía viene atrás y ve que está borracho. El auto va así. Y, bueno, lo para, baja el borracho y le dice, por si yo al rank, no, I'm not. Estás borracho, no. Entonces el policía tira una moneda y dice, levanta la moneda. ¿Cuál de ellos? Dice. Así es como ve. Tus ojos verán cosas extrañas. Fácilmente un hombre puede confundir a su esposa con otra, sobre todo si es más joven. Pues está borracho. Entonces hace cada locura y eso le puede costar la vida. El esposo le hace volar los sesos. Así de sencillo. ¿Y en qué va a parar? Dice, cuidado, porque al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y ahí continúa. Noveno, no sea un cristiano migratorio. ¿Quiénes son los migratorios? Los que van de una iglesia a otra. Hay iglesias donde usted puede ir porque es más cerca, más cómodo. Por ejemplo, tenemos un caso, varios casos nuestros, donde la gente va, por ejemplo, a la iglesia allá de Buenas Nuevas o algo así, porque les queda cerca y tienen servicio por la noche, y no todos pueden venir por la mañana. O son dormilones, cualquiera de las dos cosas justifica. Pero ser migratorio, usted llega a ser siempre una visita poco deseada en todas partes. Porque una persona que hace eso, con mucha frecuencia, lo que busca es no ser demasiado conocido en ningún lugar. Y la única manera es andar de una iglesia a otra, y otra todavía incluso de denominación a denominación. Y décimo y último, deje definitivamente todas las dudas y manténgase firme en las enseñanzas bíblicas. Una de las preguntas que me hacen día y noche, por decirlo así, a la radio, es Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Esa es la respuesta a la pregunta que le voy a dar, que me hacen, que está en Hebreos capítulo 10. desde el versículo 26. Y usted va a ver eso y va a decir, oh, de veras, esto siempre oigo por la radio. Tiene usted toda la razón. Así es. Esto es lo que se hace. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ah, aquí dice que si uno peca, y yo le digo, bueno, a ver, vamos a cambiar un poco aquí. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber sido salvos, no dice eso. Lo que dice después de haber conocido, obtener el conocimiento de la verdad. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es ser salvo. Hay mucha diferencia. Toda persona que conoce el Evangelio peca voluntariamente. El otro día aquí en el estacionamiento un caballero me dijo, muy interesante eso de conocer la verdad. Dice que intentó él hablar a alguien. Dice, no, me hablo. Yo no quiero saber porque después voy a ser culpable. Quiere decir que ya sabía esto y no quería escuchar más para no ser culpable. ¿Es posible esto? Yo diría, yo no lo puedo creer, pero no me queda otra. Y aquí va un cuestionario. Un cuestionario para los que desean, por ejemplo, ser bautizados algún día. Uno, ¿quién te dijo que te bautizaras? Dos, ¿cuál es el significado del bautismo? Tres, ¿puede el pecador ser salvo sin ser bautizado? Cuatro, ¿qué diferencia hay entre el cristiano bautizado y el que prefiere no someterse a esta ordenanza? Cinco, ¿qué diferencia hay entre el cristiano antes y después de ser bautizado? Seis, ¿por qué los cristianos no bautizados o no bautizamos a los bebés? Siete, ¿qué viene antes, la salvación o el bautismo? Ocho, ¿cómo saber que una persona que solicita bautismo está en su derecho? 10. ¿Es el bautismo parte de la salvación o parte de la vida del salvo? Hay mucha diferencia. Piense. Mucha confusión hay en todo esto. Solamente algunas les voy a aclarar un poco. Todos sabemos cuál es el significado del bautismo. Romanos 6, desde los primeros versículos, más que suficiente. ¿Puede el pecador ser salvo sin ser bautizado? Sí. Todos los salvos fuimos salvos cuando recibimos a Cristo. Y uno de los elocuentes ejemplos es el malhechor de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tus reinos. Él se lo dijo a Jesús. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca fue bautizado ese. ¿Qué diferencia hay entre el cristiano bautizado y el que prefiere no someterse a esta ordenanza? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cristiano bautizado optó por ser obediente y el otro optó por la desobediencia. Si bien el bautismo no le hace a usted cristiano, ni le hace más santo, ni nada de eso, pero es una ordenanza que viene de la palabra orden. El Señor ordenó. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos. Enséñenles todo lo que yo os he dicho. Yo les enseñé a ustedes, ustedes enseñan a otros. Y esos otros son los que son salvos por la fe en Cristo, luego son bautizados, pero nadie le puede arrastrar por la fuerza al bautismo. Hay que enseñarles. Entonces, hay diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el cristiano bautizado y el que prefiere no someterse al bautismo? ¿Hay diferencia, aquellos de ustedes que tienen hijos, y más de uno, qué diferencia hay entre el hijo obediente y el desobediente? A ver, bueno, el obediente es un orgullo para los padres, el desobediente es una vergüenza. Nuestro Padre Celestial tiene a hijos obedientes y desobedientes. Si usted es capaz de ser desobediente en el bautismo, lo será en muchos otros aspectos. Y la desobediencia crece junto con el desobediente. Uno comienza a ser desobediente cuando niño, pero espiritualmente hablando, somos niños cuando acabamos de recibir a Cristo. Por eso es importante enseñar, debes bautizarte ahora. ¿Por qué si yo de todo modo soy salvo? Sí, tú eres salvo, pero la Biblia dice que hay que bautizarse también. No para ser salvo, ni para perder la salvación que ya tienes, pero debes hacerlo para obedecer a aquel que ahora es tu salvador.